es el salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté completo ante él, a los pies de mi Jesús, mis coronas echaré. Y todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Vamos. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Buenos días, Iglesia de México. Estamos aquí delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, a través de su sangre preciosa. Quiero levantamos nuestras manos y adoramos, ¿sí? Y alaba al que el precio